tapa el sol con el pulgar. Bésame despacio entre mi cuerpo y tu silueta. Cuéntame más profundo esa lejos de tu humedad. Bésame el susurro que me hiciste en el oído. Bésame el corrido de mis manos a tu altar. Con agua bendita de tu frente, bésame con la frente que me bautiza y me bendice. Esa manera de besar, esa amistad como si flores, con tus gotitas de colores. Besa la lluvia que va a la ventana, besa mi vida y mis cenizas, y me dirás que voy de prisa. Bésame y deja un grito que no logre. Besa corriente de ilusiones, besa de todas las pasiones. Besa mi vida y mis cenizas, y me dirás que no hay que pisar. Besa mis días y mis noches.